en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Silver pool.